Sí, absolutamente. Bueno, es una convocatoria amplia de distintas fuerzas, organizaciones sociales y políticas de Cañuelas, del distrito, donde justamente nos estamos convocando para poder no solo expresar y repudiar la situación de persecución política que está sufriendo la principal opositora en este momento al gobierno de Mauricio Macri, que es Cristina Fernández de Kirchner, sino también para denunciar la delicada situación en la que se encuentra el Estado de Derecho en la Argentina. Vimos, observamos por los medios de comunicación cómo no se han respetado ninguna de las garantías constitucionales respecto de procedimiento, ¿no? Ni hablar de la debilidad, obviamente, en la que se inicia esta causa, que son se popularizó como la causa de los cuadernos, pero es la causa en realidad, y hay que decirlo con todas las letras, de las fotocopias, fotocopias que son absolutamente impericiables, que es imposible determinar exactamente cuál fue su origen, cuándo fueron escritas, bueno, todo lo que ya sabemos, y sobre la base de un inicio absolutamente viciado respecto de la posibilidad de constatar la veracidad de lo que ahí se dice, se inició todo un proceso de persecución judicial sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y no solo eso, sino que cuando finalmente se habilitaron los allanamientos, hay que decirlo además que ella misma votó y habilitó y solicitó que esa instancia de prueba, entre comillas, se llevara adelante, cuando llegó el momento no se garantizó lo mínimo, que es la posibilidad de que hubiera que su abogado y que hubiera testigos que pudieran acompañar ese acto. Y después lo que se conoció, ¿no? Gente intoxicada que ingresó al domicilio, y después la fragancia de haberse robado, de haberse llevado, porque hay que decirlo así, nada tiene que ver con llevarse instrumentos de prueba, el hecho no de llevarse la banda y el bastón, los atributos de mando presidenciales que ella guardaba como un recuerdo en su casa. Y de algún modo que es una muestra de movilización, de convocatoria, por ejemplo, si me tengo que quedar exclusivamente en el distrito, trazando un paralelo en lo que fue la lamentable, digamos, si se puede definir así, por lo menos así lo defino, convocatoria anti-Cristina, digamos, que se dio hace 2 semanas, que reunió a 5 personas. Sí, yo creo que en este momento, además, bueno, el conjunto de los argentinos la está pasando muy mal, ¿no? Yo creo que no, independientemente, digamos, de la situación puntual que está pasando ella, digamos, que es gravísima, yo creo que también lo que entienden el conjunto de los argentinos, que salir a la calle en este momento tiene que ver con alzar la voz con un conjunto de políticas que hacen también al deterioro de la democracia. Porque cuando hablamos de democracia, no solo nos referimos a las garantías constitucionales, la democracia también es un conjunto de derechos sociales. Y hoy, lamentablemente, en la Argentina se está viendo vulnerado todo, todos los aspectos democráticos, todo el conjunto de derechos sociales alcanzados y conquistados por el conjunto de la sociedad, estamos viendo cómo retroceden. Y hoy la persona que encarna, que representa la posibilidad de defender eso, es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso creo que la convocatoria de hoy es muy importante. Estamos dialogando con la diputada nacional por Unidad Ciudadana, Laura Alonso. Como se dice en política, tiene domicilio aquí en Cañuelas, por eso también de algún modo, y vive aquí en la zona del corredor de Ruta 3, por eso también tiene que ver un poco con la convocatoria y que está convocando a esta participación aquí en Cañuelas. En tu rol de legisladora nacional, te pregunto si ya has tenido algún tipo de contacto con algún par legislador y si se está evaluando algún tipo de acción en torno al anuncio del presidente Macri de hace un rato sobre el auxilio, uno más, de, en este caso, 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Mira, la verdad que yo vi el anuncio medio absorta, porque estábamos esperando justamente que frente a esta situación que está viviendo todos los argentinos, el presidente pudiera tener una palabra que llevara tranquilidad, no a los mercados como se pretende, sino a los 44 millones de argentinos, y la verdad que no fue así. Fue, la verdad, bastante corto, escueto su mensaje, y creo que no hubo nada nuevo, ¿no? Bueno, van a seguir pidiendo y endeudando a nuestro país y sometiéndolo a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Creo que está claro que en este momento hemos perdido absolutamente la soberanía sobre las decisiones políticas en materia económica en nuestro país, y estamos absolutamente entregados a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, y el anuncio del presidente vino a ratificar eso. ¿Crees que se puede llegar a tomar algún tipo de medida en torno a esto? Más allá de, por eso está bien que lo plantees así, porque es prematuro, fue hace un rato, pero ¿cómo se podría evaluar esto puertas adentro? En su momento, mira, digo, me acuerdo, el presidente del bloque, Agustín Rossi, dijo que el acuerdo con el fondo tenía que pasar Bueno, eso por supuesto que nosotros lo seguimos sosteniendo y lo seguimos planteando, porque nada, lo plantea también nuestra Constitución. Por eso cuando decimos que el Estado de Derecho está en peligro en la Argentina, no solo se refiere a la situación puntual de nuestra querida expresidenta, sino también a cómo se vienen llevando adelante las decisiones y las medidas que se vienen tomando en nuestro país, ¿no? Y esto, por supuesto, que no solo afecta a quienes hoy, aquí y ahora habitamos la Argentina, sino fundamentalmente también a las generaciones que vienen atrás nuestro. Me vengo más para acá, para el territorio. Hago un recorrido por tu agenda, permítimelo. En su momento, llevaste adelante algunas actividades que hiciste públicas en las redes sociales principalmente. Luego hubo ahí un freno, digamos, por lo menos a las publicaciones de esas actividades. Y ahora se retoma tu presencia en el distrito. Tal vez que siempre lo estuvo, digamos, pero en términos políticos lo digo, pero has decidido ahora nuevamente publicar, dar a conocer tu participación política en el distrito, en diferentes actividades y demás. ¿Estás, digamos, trabajando en política en el distrito y con vocación de tener una participación más activa? Mira, bueno, nuestro rol de diputados nacionales, vos sabés que nuestra responsabilidad es de representación, digamos, del conjunto de pueblo argentino, por supuesto. Estando en Cañuelas, uno tiene una proximidad y una cercanía, y en la medida que uno puede acompañar y quiere tener una representación, una proximidad con el pueblo de Cañuelas, pero bueno, la representación nuestra también es en nombre de toda la provincia de Buenos Aires y el pueblo argentino, y entonces en ese punto la verdad es que a veces uno no da abasto para poder estar en todos lados, pero sin duda todo lo que tengo que ver con Cañuelas, ahí estaremos presentes acompañando a la gente, a nuestro querido pueblo, para poder tratar de llevar la voz de lo que sucede allí al Congreso Nacional. Vos tenés, digamos, tu mandato hasta 2019, porque es de 2021. No, hasta 2021. Claro, sos del 17, 2021. Sí, y proyectás, digamos, una construcción política en el distrito. Falta mucho, ¿no? 2021, todavía una eternidad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que estamos trabajando con el conjunto de todos los espacios políticos que se sienten representados en la defensa de los derechos de las mayorías populares y estamos en eso, trabajando sin ningún tipo de especulación en ese sentido. ¿Hoy participás de la movilización, de la movida política de las 6 de la tarde? Tengo toda la medida que en mi estado de salud me lo permita, claro. Sí, mi intención es estar y acompañar, por supuesto. Todo parece indicar que el clima va a estar lindo para la tarde. Sí, esperemos que sí, y que yo llegue sin fiebre y esas cosas, pero sí, estamos comprometidos en estar y acompañar.